estamos ya en la una del mediodía. Vamos a aprovechar estos últimos instantes de la mañana de este miércoles para ofrecerles más contenidos de actualidad local. En ese sentido, vamos a quedarnos con novedades en relación, por ejemplo, a las áreas de deportes o juventud. Y en concreto, nos vamos a ocupar de la reunión de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes que tenía lugar este pasado lunes. Vamos a conocer el contenido, los acuerdos, los temas abordados. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable municipal de Deportes y Juventud, además de Radio Ubrique, Antonio Martel. Bienvenido, buenas tardes ya. Buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con, como decimos, el contenido de una junta rectora que, ¿qué puntos abordaba? Pues bueno, como orden del día, pues principalmente pues la aprobación del acta de la sesión anterior, bueno, y ya después por los puntos más importantes como la presentación de una página web que hemos puesto en marcha, las subvenciones que se han dado para este 2018, la memoria del Patronato Municipal de Deportes, algunas tazas nuevas que se han incorporado a servicios deportivos, la inclusión del carnet joven en los servicios municipales y el informe correspondiente de la Concejalía de Deportes para dar cuenta de la gestión realizada desde la última sesión. Aparte de un a modo informativo para la convocatoria de subvenciones que por parte de la Diputación de Cádiz ha puesto a los colectivos de nuestra provincia. Pues dentro de lo que son esos puntos, por ejemplo, ¿no?, como comentabas, la puesta en marcha de una web propia en torno al patronato, ¿no? Esta web, lo que sería la extensión sería www.pmdubrique.es, que actualmente todavía no está puesta en valor lo que es las redes, ahora mismo si no se puede acceder, porque tenemos varios problemas con el volcado de la información, pero están solucionados servicios técnicos y en breve estará disponible para todos los usuarios esta página, pues bueno, una vez que esté disponible, pues podremos disfrutar de los servicios como acceder a toda la documentación pertinente que por parte del Patronato Municipal de Deportes tiene, que necesita para cualquier tramitación, como son las actas, las tasas, los estatutos y lo que es la convocatoria de subvenciones, ¿no?, los diferentes modelos de solicitud y bueno, toda la documentación que se necesita para los diferentes trámites que pueda necesitar tanto los colectivos como cualquier usuario, ¿no? Respecto a lo que es el apartado de actividades, pues bueno, ahí podemos adquirir lo que sería la tarjeta deportiva a través de la web, hacer una pasarela de pago para que a través de cómodamente desde su casa pues pueda adquirir la tarjeta deportiva, también acceder a los eventos deportivos, las fechas donde están marcados, las actividades propias del Patronato Municipal de Deporte, pues toda la información correspondiente y lo que es el deporte escolar, ¿no? Toda la información, deporte escolar, con lo que sería ligas deportivas escolares, la normativa, el calendario y las diferentes clasificaciones para una universidad. Alguien quiere consultar cómo va el centro, bueno, en definitiva. Y respecto a otro apartado, son las instalaciones deportivas, ¿no?, donde viene toda la información, la localización y bueno, y una ficha técnica, una pequeña ficha donde se puede observar pues bueno, la tasa correspondiente de alquiler de la instalación, que es la instalación, las modalidades que puedes practicar, las características y los servicios que hay y la atención al usuario y el horario de apertura, bueno. En definitiva, una página web, una web donde, bueno, cualquier usuario, usuaria o colectivo pues puede consultar toda la información correspondiente y también hacernos sus sugerencias, sus quejas o, bueno, todos los trámites pertinentes para, bueno, hacerlo más accesible desde, bueno, en cualquier hora del día pues puede hacer los trámites pertinentes. No haya que desplazarse físicamente a lo que sería a las oficinas del Patronato Municipal de Deportes. ¿La reserva de instalaciones también se puede realizar a través de ahí? Sí, también a través de ahí, y la novedad que le vamos a incluir es que esa reserva la puedes pagar desde tu casa a través de una tarjeta de crédito. Así, a través de esa pasarela de pago, igualmente a través de la cual se puede pagar, por ejemplo, decíamos, ¿no?, la tarjeta deportiva, ¿no? Sí, también, bueno, todo lo que es servicios del patronato a través de la web pues se puede pagar, y también las comunicaciones, ¿no?, a través de correo electrónico y, bueno. También estamos implantando las redes sociales, bueno, ya vamos a poner en marcha ya definitiva lo que son las diferentes redes sociales más importantes en este país, como el Facebook, Twitter e Instagram. Están en activo, pero bueno, ahora le vamos a poner con los contenidos a través de la web, que se buscarán en esas redes sociales y todo el mundo estará informado de todo lo que se mueve en torno al patrón, dentro y fuera del Patronato Municipal de Deportes. Pues ese es el segundo punto del orden del día, ¿no? Y después, respecto al tercer punto, ese ya subvención de 2018, donde se explicó un cuadro resumen con las diferentes subvenciones otorgadas a los diferentes colectivos. Estamos hablando de un montante de 40.000 euros, que a grosso modo lo que será concedido a los diferentes colectivos que han presentado subvenciones son en torno al 50%, justo y equitativo entre los diferentes colectivos, donde en dicha junta rectora pues nadie manifestó ninguna queja ni nada sobre ello. Por lo tanto, bastante satisfechos los diferentes colectivos con el reparto de las ayudas en base a lo que han solicitado. Por cierto, estamos hablando de que, bueno, los colectivos que estaban hablando, un total de 14 colectivos deportivos que han solicitado subvención. Se iba a preguntar por el número, en este caso, de participantes, ¿no?, en la Junta Rectora. ¿Cómo fue la participación? Perdona, eran 15. Pues estamos hablando que han participado de eso, del total, unos asistentes, 13. 13 asociaciones y clubes deportivos. Sí, algunos se excusaron, llaman y se excusaron, y otros pues principalmente todo el mundo se excusa, llama antes de que inicie la sesión. Y se excusa por el motivo que sea, por motivos laborales o afuera, o cualquier circunstancia. Pues bueno, estamos hablando de que, bueno, en los puntos esenciales nadie manifestó nada relevante, ¿sabes? Tuve una gran aceptación. Así que, por tanto, 15 colectivos que se han beneficiado de esas subvenciones a lo largo de este 2018. Y como decíamos, un montante global de 40.000 euros y, bueno, se ha ido concediendo en torno al 50% de lo que pedían, ¿no? Sí, estamos hablando de que este año hemos puesto la modalidad 5 de ayuda a deportistas individuales y son 4 colectivos los que han solicitado. A través de esos 4 colectivos, dependiendo ya de cada colectivo, pues lleva varios deportistas, ¿no? Estamos hablando de 4 colectivos deportivos que ya se benefician de la modalidad 9-5 de ayuda a deportistas individuales. Actualmente, pues, Ubrique, por suerte, pues hay mucha práctica deportiva y sobre todo en deportes individuales, pues vimos este equipo de gobierno correspondiente de abrir esta línea que, bueno, ha tenido una buena aceptación este año y, bueno, irá creciendo poco a poco por los datos que tenemos. Pues todo ello en relación a las subvenciones. Decías también, ¿no?, entre los puntos del orden del día, en la memoria del Patronato Municipal de Deporte. Cuando hablamos de memoria de eventos, de actividades, estamos hablando de, desde luego, un buen número de datos y de eventos, ¿no? Sí, bueno, en la memoria viene lo que sería el presupuesto correspondiente del 2018, el cierre económico del ejercicio anterior, los convenios de subvención del 2017... los datos de las instalaciones de usuarios que han frecuentado, ¿no? Y después lo que serían las actividades realizadas por los colectivos, ¿no? Y ahí viene englobado pues todos esos datos que, bueno, cuando tengamos a disposición ya la página web en marcha, pues toda esta información estará disponible para todos los ubriqueños y ubriqueñas para que puedan consultarlo, vean y ver, bueno, la gestión que se realiza tanto económica como por parte de los colectivos en nuestra localidad. Hay otra serie de puntos que hemos comentado, por ejemplo, dentro de lo que es el informe presentado, ¿no?, por tu parte, ¿no?, en torno a lo que es el ámbito de deporte. ¿Cuáles serían los datos principales del balance que se hace en cuanto a participación, en cuanto a eventos? Estamos hablando de, bueno, principalmente a veces la clausura de programas deportivos municipales, dando cuenta de los diferentes programas deportivos municipales que se han realizado, ¿no?, por parte del Patronato Municipal de Deportes, destacando pues las diferentes escuelas que se han puesto en marcha y otras que, bueno, ya llevan un tiempo funcionando. Y por un lado, principalmente los eventos deportivos, que se ha dado una cobertura a 26 eventos deportivos y aparte las diferentes ligas regulares organizadas por los colectivos deportivos. Por otro lado, también hablando de la Escuela Municipal de Fútbol, donde aparte de lo que es la liga regular, donde participan más de 360 niños y niñas, pues diferentes eventos que hemos participado hacen dinamizar más aún la actividad de la Escuela Municipal de Fútbol. Eso por un lado. Después, por otro lado, también lo de la Escuela Municipal de Fútbol, donde la Escuela Municipal de Baloncesto, donde más de 24 niños, este es, es novedoso, está puesto la primera temporada, y también hemos participado en el programa de promoción de baloncesto a la ciudad de Cádiz, donde ha habido diferentes desplazamientos a los pueblos participantes y ha tenido una aceptación maravillosa. Y la Escuela Municipal de Atletismo, que lleva su tercer año, ¿no?, donde, bueno, estamos hablando de una regularidad de afluencia de unos 60 niños y niñas que están ya arraigados, y bueno, iba hasta un máximo de 80 niños que había apuntado durante diversos, bueno, a lo largo del tiempo, pero 60 son los que asisten regularmente, y se ha participado en más de 7 eventos deportivos, y bueno, y con una clausura de la temporada. Y respecto a las ligas deportivas, escolares y programas deportivos, pues ha habido un alto índice de participación respecto a los años anteriores, y bueno, y la regularidad por la participación de los 6 centros escolares que tenemos en nuestra localidad. Por otro lado, pues los datos de los usuarios al cierre del ejercicio de junio, pues estamos hablando de 2.039 usuarios que hacen uso directa, activos directamente en el Patronato Municipal de Deportes, destacando, pues bueno, el tema de piscinas, que bueno, estamos hablando de 728 usuarios que acuden regularmente a nuestra piscina mes tras mes. También en el tema del deporte joven, pues la aplicación de tasas nuevas, de descuentos, de actividades dirigidas gratuitas, de un descuento a la tarjeta deportiva, en diferentes estímulos en el ámbito económico dirigidos hacia los más jóvenes de nuestra localidad para facilitar y dinamizar un poco las actividades y hacerlo más accesible, ¿no? Hay diversas edades que suelen los jóvenes dejar el deporte, ¿no? Pues incentivar un poco que no sea por motivo económico, sino sea más bien por otros motivos, ¿no? Que no sean, nosotros intentamos poner todas las herramientas posibles a los jóvenes para que ellos facilitarles que hagan la práctica deportiva. También, por otro lado, estuvimos hablando del cuestionario de actividades deportivas que se ha trasladado al centro. Estamos hablando de 1.250 encuestas que se han repartido por los diferentes centros escolares de nuestra localidad. Y bueno, estamos ahora mismo en el volcado de información para realizar el informe correspondiente para saber cuál es la situación del deporte escolar en nuestra localidad y abrir nuevas líneas de trabajo y de actividades en función a la demanda de esos colectivos deportivos, ¿no? De esas actividades deportivas, ¿no? Uh-huh. Y en definitiva, pues bueno, también estuvimos hablando sobre la encuesta de satisfacción, que es el de la evaluación general de la calidad de los servicios del Patronato Municipal de Deportes, donde destacar que, bueno, en función a las diferentes encuestas y lo que los usuarios y colectivos valoran, cómo valoran el Patronato Municipal de Deportes, por no meterme mucho en datos generales, para meterme en datos generales, estoy hablando de que un 33,6 sobre 50, estamos hablando de que nos ven bien la gestión por parte de los, la gestión que estamos haciendo por parte de este equipo de gobierno en el Patronato Municipal de Deportes. Actualmente esta es la única encuesta de valoración existente en el Patronato Municipal de Deportes en los años que tiene vida. Hay que crear el reflejo ahora para cuando llegue el año, se hará otra encuesta correspondiente y ya sabremos si vamos por el buen camino, dónde tenemos que mejorar y dónde, pues bueno, hay que hacer más hincapié o no hay que hacer hincapié. Esto por otro lado, y bueno, ya estuve informando sobre las diferentes actividades que se han puesto en marcha por parte del Patronato Municipal de Deportes para este verano, como es el programa de fitness gimnasia de verano 2018 y el programa de natación. La Liga de Verano de Baloncesto, también otra actividad novedosa, este es el segundo año, tiene una aceptación muy importante. Sobre las instalaciones polideportivas, pues informando las actuaciones que quedan pendientes, ¿vale? Vamos a intentar durante el verano que baje la actividad en las diferentes instalaciones. Tenemos más horas libres para poder ejecutar algunos trabajos y, bueno, eso es uno de los objetivos de este verano, pues intentar finalizar y mejorar algunas instalaciones deportivas. Y, bueno, el horario de verano se informó sobre, bueno, en definitiva, los fines de semana, pues viene a cerrarse el resto de instalaciones, exceptuando donde se intensifican los trabajos, que es la piscina de verano y, bueno, y la instalación del desfibrilador en el pabellón Juan Coronel, lo que lleva de que solamente nos queda por cubrir las pistas de atletismo y ya todas las instalaciones polideportivas de nuestra localidad tendrán un aparato de fibrador que, bueno, en estos casos mejor no usarlo que usarlo, ¿no? Pero siempre a disposición, al menos. Uh-huh. Para intentar, si sucede cualquier cosa, pues tener ese aparato a mano. Muy importante. ¿Te has referido a de seguridad? Claro. ¿Te has referido a instalaciones deportivas, mejoras en este verano? Aunque sea bote pronto, ¿algunas de las prioridades que se planteen? Bueno, actualmente, pues a través del plan Invierte, estamos finalizando lo que sería ya la adaptación del nuevo almacén en el pabellón polideportivo municipal, y después otras instalaciones que todavía están inconclusas, como en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, le pegaremos ese pequeño arreón en el verano para terminar algunas cuestiones que quedan pendientes allí. Después, el complejo deportivo, pues finalizar diversos asuntos, como la apertura de los servicios y los accesos al público, el tema de la pista de pádel semicubierta, que hace una pequeña actuación, el tema de jardinamiento, el tema de la mejora de la superficie de las pistas de tenis, que bueno, hace 6 años pues salió volando lo que es la pista, la superficie, y se quedan una serie de arrugas, y aquello hay que hacer una pequeña actuación, pequeña pero importante, porque para la práctica deportiva es esencial que esté el TP en condiciones, y que hacer una actuación allí. Bueno, diversas mejoras, el tema de la adaptación para el servicio de Ambigu en la piscina de verano, el tema de la instalación de la silla para personas con movilidad reducida, bueno, después innumerables, te puedo decir muchísimas más. El tema de los desprendimientos en el campo número 3, bueno, son muchas actuaciones, pero sin a bote pronto son las que me recuerdo. Bueno, pues eso en cuanto a la mejora a lo largo del verano en distintas instalaciones deportivas. Y bueno, pues por ir finalizando, antes de pasar a otra cuestión que quiero plantearte en el ámbito de juventud, estamos sin tiempo, pero no sé si querías completar alguna información más sobre, como decimos, hemos ido abordando los contenidos que se trataron en esa Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte celebrada el pasado lunes. Como conclusión, ¿qué destacarías? Bueno, del Patronato Municipal de Deporte destacar que, bueno, dentro de lo que todavía estamos en periodo de evaluación sobre lo que es la temporada de invierno, ¿no?, para ver los pros y los contras que nos hemos encontrado a lo largo de estos 9 meses, pero sí destacar de que en el ámbito deportivo creo que más pruebas no se pueden hacer en estas localidades, pero se pueden hacer muchísimas más. Pero estamos hablando que se han abordado más de 26 pruebas deportivas, eventos deportivos, más las ligas regulares, más el día a día de las actividades del Patronato Municipal de Deportes. Estamos hablando de una gestión para más de 3.000 usuarios que han pasado por las diferentes instalaciones polideportivas y que satisfactoriamente han salido adelante por parte de la gestión realizada. Y por otra parte, pues la satisfacción que tienen los usuarios que nos lo han trasladado, y que bueno, creo que el Patronato Municipal de Deportes va a dar un salto cualitativo a través de las nuevas tecnologías, y que seguiremos trabajando, mejorando las instalaciones polideportivas este verano para, bueno, y creciendo y mejorando y poner en forma este Patronato Municipal de Deportes que años atrás pues ha estado muy dejado de la mano. Esto es en el ámbito deportivo, pero te decía, ¿no?, que en el recordatorio, por ejemplo, en torno a la agenda joven de verano, no olvidar que este próximo fin de semana, en concreto este sábado, ¿no?, tiene lugar el Día de Ubrique en Acuópolis, en Sevilla. Sí, pues este sábado, pues bueno, dentro de la programación de las actividades de la agenda de verano, pues tenemos esta actividad que es muy bonita, muy amena y muy lúdica, que es la visita a Acuópolis durante el próximo día 7. Bueno, todos los jóvenes que están inscritos, estamos hablando de 55 jóvenes que están inscritos a dicha actividad, y bueno, es una actividad que se ha puesto en marcha novedosa y ha tenido una buena aceptación. Podemos también, respecto a la agenda joven, pues podemos hablar de que actualmente, entre lo que son los talleres de verano, los 8 talleres, el curso de preparación de verano inglés y el Actívate, el programa de Zumba, Pilates y Sevillana, estamos hablando de más de 210 jóvenes que van a participar en esas actividades, sin contar otras actividades como la tarde de juego, la fiesta del agua, el día de playa, el día de Ubrique en Acuópolis, quitando esos 3 bloques. los otros tres están hablando de 210 jóvenes. Según los datos que yo tengo, según los datos que tengo, nunca en la historia de la Cámara de la Juventud se ha dado estos datos. Y bueno, es una gran noticia de que, bueno, que la Casa de Juventud se vuelva a reactivar y que, bueno, tengamos esos servicios en nuestro municipio. Es importante para los jóvenes también, que cuenten con esa serie de iniciativas en un periodo en el verano, ¿no? El que parece que suele, se nos viene a la mente, bueno, que no hay nada que hacer, que no hay actividades, bueno, pues que también cuenten, ¿no?, con esa programación. Y ahí están esos datos, más de 200... La estimación, estamos hablando de que, bueno, entre todas las actividades, el máximo de cupo estamos hablando de 500, que creo que lo podemos superar perfectamente, de jóvenes que han hecho uso de las diferentes actividades propuestas por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Como se decía, la Casa de Juventud ha quedado así. Pues nosotros, por cierto, que recordamos, lo comentamos al principio, pero dado que estamos refiriendo al Día de Ubrique en Acuópolis, nosotros hoy, a través de la tarde, con nuestro compañero Fran Sánchez, hacemos también una especie de concurso para sortear una serie de entradas que beneficiaron a 6 personas. Dos de ellas todavía no habían recogido su entrada, Laura Mateo y Jennifer Damaso. Lo volvemos a recordar, y creo que alguna de ellas ya se ha puesto en contacto con nosotros y ha dicho que ya iba a venir por aquí. Bueno, pues insistimos en esos nombres, Laura Mateo y Jennifer Damaso. Ojo, que tienen por aquí la entrada, y el día de Acuópolis es este sábado, y además tienen que informarlo para el tema de las plazas, ¿no?, que finalmente se vayan a ocupar, ¿verdad?, en el autobús. Sí. El autobús, bueno, está finiquitado, así como quien dice, que no creo que quedan dos entradas, como mucho, creo que dos plazas, bueno, creo que quedan por vender. Actualmente no sé, porque, bueno, a lo largo de la mañana podría vender. Ya actualizaré el dato a las 2:30 de la tarde, que es cuando cierra, bueno, el cierre de la oficina de información juvenil hasta la tarde, y bueno, estamos hablando de que el próximo día 7 de julio, todos los interesados, a las 10 de la mañana, en el apeadero de autobuses, lo que sea Parque Rafael Berti por la parte de arriba, pues bueno, allí se producirá salida al Parque Acuópolis hasta las 8 de la tarde, que será la vuelta a nuestra localidad, y espero que los jóvenes disfruten de ese día tan ameno. Y bueno, en cuanto a actividades, eventos relacionados con el agua, el día en la playa de Historia de Cádiz, pues también llegará, ¿no?, a finales de este mes. Sí, el día 26 de julio, pues bueno, fletaremos, bueno, en función a la demanda, pues fletaremos los autobuses que sean correspondientes, que se necesiten para ir un día de playa para todos los jóvenes en nuestra localidad. Y también informar que, bueno, tengo la información que me ha llegado esta mañana del Servicio de Diputación Provincial, donde se nos ha asignado la fiesta del agua para el día 7 de agosto, en la piscina municipal, de 1 a 4, pues bueno, todos los jóvenes que quedan se desplacen a la piscina de verano, pues el próximo 7 de agosto pues podrán disfrutar de los castillos hinchables y de toboganes y diversos elementos lúdicos en el agua para pasar un día bastante ameno en la piscina de verano, algo diferente, ¿no? Estaba por confirmarse esa fecha, porque depende, evidentemente, del nombre de diputación, y por tanto el 7 de agosto, ¿no? 7 de agosto. A partir de la 1 de la tarde, pues bueno, todos los jóvenes que quieran pues tendrán esa jornada de castillo hinchable y juegos divertidos en la piscina municipal. Pues nos quedamos con ese último apunte, novedades relacionadas con el ámbito de juventud y también de deporte, como han podido comprobar, agradeciendo la presencia al otro lado del hilo telefónico del responsable municipal de estas áreas, Antonio Martel. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.